Este lugar fue el epicentro de cosas fantásticas, siempre, incluso de mis más grandes fracasos. Cuando peor me sentí viviendo en Guatemala, tomé la decisión de que iba a venir a vivirme justamente a la antigua Guatemala, iba a volver. Yo ya vivía en la capital de Guatemala. Y entonces el triángulo de decisiones estaba entre venir a la antigua a vivir, irme a México a vivir o irme a España a pasarla bien. Esas eran las tres cosas que tenía en mi cabeza. Y como siempre he sido un tipo dada a las contradicciones, incluso conmigo mismo, resultó que tomé la decisión de no ir a ninguno de los tres lugares y me fui a Argentina. Ahí compuse una canción muy inocente, una canción de una historia bastante oscura, pero escrita de manera muy inocente. Por eso terminé grabándola muchos años después. Quise depurarla, pero me di cuenta que la esencia de la canción había que cantarla justamente como la había escrito. Esta es la historia. Cantando en la calle Florida, un forastero en Buenos Aires, descubrí que la vida es un juego de azar donde pierde el que gana. Por equipaje una mochila, una guitarra y unos versos de Borges, fue aquella noche de luna que una dama de azul me pedía una de Silvio. La complací con rabo de nube, respondió poniendo en el sombrero una propina en australes, con la misma que al rato la invitaría a un café. ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella piba de la Recoleta? Si me dejó un par de huellas en el cuello y en la vida. ¿Cómo olvidarme de Marta? Me fui de canchero en halagos, correspondió con la mirada y me dijo: pibe, tendrás que cuidarte. Yo le dije: ¿de qué? Ella me dijo: de mí. Un taxi le esperaba en la esquina, sin preguntarnos llevó a un sitio de strippers. Le pregunté: ¿estás segura? Ella me dijo: boludo, aquí es donde laburo. Estuve en Estambul y en el Cairo, en los Tepuy, en París, en Malasia. Toda belleza fue poca después de ver en la pista a Marta sin ropa. ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la Recoleta? Si me dejó un par de huellas en el cuello y en la vida. ¿Cómo olvidarme de Marta? Me fui siguiéndola hasta Río, trabajamos en el mismo bar. Ella vendía su silueta, yo tocaba la guitarra en una banda de blues. Llegamos un día hasta México, yo cantaba en un bar de la Zona Rosa. Ella seguía con su anhelo el de convertirse en una gran modelo. Me perdí la huella en Las Vegas, el tío Sam le cambió hasta el carácter y le agregó unas manías que iban desde el polvo hasta las pastillas. ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella piba de la Recoleta, amor? Si me dejó un par de huellas en el cuello y en la vida, amor. ¿Cómo olvidarme? La última vez que la vi fue en un maldito estado de coma. Le canté rabo de nube. Reaccionó un instante y me dijo: ¿qué haces? ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella piba de la Recoleta, amor? Si además de mi amante fue también mi mejor amiga, amor. ¿Cómo olvidarme de Marta?